Gabriela Díaz. Jacobo, desde mediados del 2009 se denunció el otorgamiento de recursos de Procampo a empresas de narcotraficantes y familiares de funcionarios públicos de alto nivel, tanto de la administración del entonces presidente Vicente Fox como de la actual administración. Al momento, Jacobo, se mantiene esta lista que cabezan familiares de los narcotraficantes Joaquín El Chapo Guzmán y Arturo Beltrán Leyva. De igual forma, a través de la empresa Industrias Melder, los hermanos del secretario de Agricultura, Francisco Javier Mayorga, son beneficiarios de este programa. En este caso, Jacobo, los beneficios económicos fueron suministrados desde que el hoy titular de Salgarpa fungía como director de apoyos y servicios de comercialización agropecuaria, acerca por sus siglas, y organismo administrador del propio Procampo. En el caso de los hermanos de Joaquín El Chapo Guzmán, Aurelio, Jesús y Ofelia, están en acerca desde el 2001, año en que, hay que recordar, el líder del cártel de Sinaloa se fugó de la cárcel en la administración del entonces presidente Vicente Fox. Jacobo, también te comento que en el 2009, el entonces titular de Salgarpa, Alberto Cárdenas, advirtió que la lista de Procampo sería depurada para eliminar precisamente a personas relacionadas con el crimen organizado, cosa que hasta el momento no se ha llevado a cabo, y fue este domingo cuando, a través de un comunicado, la propia Salgarpa informó de la renuncia del coordinador de Procampo, Gustavo Cárdenas Gutiérrez. El funcionario Jacobo deja el cargo ya este lunes. No se especifican las causas del retiro, pero la dependencia advierte que el próximo titular de Procampo pues tiene como principal tarea la depuración de la lista de empadronados con el fin de hacerla más transparente, efectiva y justa. Actualmente, Jacobo, según la propia Secretaría, el directorio de beneficiarios de Procampo es del orden de los 2.7 millones y para este trabajo de actualización se estima un gasto de alrededor de 560 millones de pesos. Este programa de actualización, Jacobo, concluirá en marzo del 2011 y se renovará pues la información de unidades de producción o predios que se ubican en 14.2 millones de hectáreas inscritas en este directorio de Procampo, Jacobo, y seguramente pues encontrarán los nombres de los hermanos de estos narcotraficantes y también de funcionarios de alto nivel. Que al momento, Jacobo, pues la dependencia no advierte cuáles fueron las funciones o las causas del retiro de Gustavo Cárdenas Gutiérrez, director coordinador de Procampo, pero bueno, la tarea sigue ahí, la depuración de esta lista en donde se encuentran estos familiares de narcotraficantes y funcionarios del gobierno federal. Jacobo, el reporte. Un nuevo escándalo, Gabriela Díaz. El de editorial de hoy del periódico El Universal habla sobre eso y dice: quebrantan la ley y la ética, no se molestan en negarlo. Leo textual este editorial de hoy del periódico El Universal. Cínicos, funcionarios, políticos e incluso presuntos delincuentes permanecen en la lista de beneficiarios de Procampo. Y sigue diciendo: conflicto de intereses. En el colmo del conflicto de intereses, el secretario de Agricultura Francisco Javier Mayorga Castañeda y también su familia reciben recursos de Procampo, millones de pesos provenientes de nuestros impuestos. Esto dice Leo textual en editorial de hoy del Universal, es decir, la opinión del periódico. Dice también los servidores, no, que dice más: estamos ante un enorme cinismo, una negligencia que tiene toda la facha de corrupción y un gobierno federal que parece encantado con dejar las cosas como están. Eso dice el Universal, sigo leyendo textual. La Secretaría de la Función Pública, obligada por ley a perseguir irregularidades como las arriba descritas, ha hecho caso omiso a todas las evidencias. Bueno, y sigue por el estilo el editorial de hoy del Universal.